Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas. En Especiales desde la casa les ofrecemos la siguiente información. Este miércoles 4 de febrero, el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue el escenario de la firma de convenios entre gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Pichincha y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Darío Males nos cuenta los detalles. Con música, stand de economía popular y solidaria y decenas de personas con disfraces repartiendo dulces a los asistentes, así se dio inicio a la firma de convenios entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y 161 organizaciones de Pichincha. Se estima que el monto aproximado de entrega por medio de los convenios son de 24 millones de dólares, de los cuales solo en el Distrito Metropolitano de Quito el convenio beneficiará a 30.716 ciudadanos. La ministra de esta cartera de Estado, Betty Tola, en su intervención con los medios, señala el objetivo de esta firma de cooperación interinstitucional. Bueno, el día de hoy el Ministerio de Inclusión Económica y Social está suscribiendo los convenios para la atención de personas adultas mayores, para la atención en desarrollo infantil y para la atención de personas con discapacidad en la zona 9 que corresponde a todo el Distrito Metropolitano. Este es el modelo de gestión que el Ministerio de Inclusión Económica tiene. Anualmente, cada inicio de año, nosotros suscribimos un convenio que tiene la duración de un año para la atención, en este caso, de los distintos grupos de atención prioritaria. Hoy estamos suscribiendo, en el caso del desarrollo infantil, un total de 80 convenios con distintas entidades, tanto el gobierno provincial, los gobiernos parroquiales y distintas organizaciones sociales con las cuales ya el Ministerio viene trabajando durante varios años, ¿no? Esto nos permite asegurar una cobertura importante en el caso del desarrollo infantil de 13.500 niños que atendemos en el Distrito Metropolitano a través de estas distintas entidades. Y de la misma manera, en el caso de las personas adultas mayores, para la cobertura de un total de 4.700 adultos y adultas mayores, nos permite asegurar de esta manera un trabajo y asegurar sobre todo lo que nosotros y para el gobierno de la Revolución Ciudadana es lo prioritario, los derechos de las personas. Ellos son nuestra prioridad en la inversión. En la firma de convenio se pudo apreciar 20 stands del Instituto de Economía Popular y Solidaria de distintos gobiernos autónomos descentralizados de la provincia. Ellos exhibían sus artesanías, alimentos y demás productos comerciales. Una de ellas fue Elsa Mertón, del Cantón Mejía, quien espera ahora que la sociedad pueda conocer sus trabajos artesanales. Además, como parte del objetivo de fomentar una cultura incluyente y productiva, el Instituto de Economía Popular y Solidaria trabaja varios emprendimientos con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, cuyo objetivo es buscar la inclusión económica de refugiados en el país. Joana Marlene, refugiada colombiana, comenta sobre su inserción en la cultura ecuatoriana desde la inclusión económica. Con el IES en varias oportunidades. Nosotros somos de una asociación de madres refugiadas de Colombia. Nos está patrocinando y ayudando a NUR y FAS Ambiente y Sociedad, y pues con ayuda del Instituto de Economía Popular y Solidaria nos van a ayudar más emprendimientos para lo de la asociación. Siempre nos dedicamos más a la confección. En esta ocasión sacamos confección de costura y bocaditos. Entonces, pues sí, hemos tenido el apoyo siempre del instituto. Esperamos crecer en la asociación, tener fuentes de trabajo, poder ingresar fuentes de trabajo. Los convenios de inversión están dirigidos a programas de desarrollo infantil, servicio para personas con discapacidad, atención y pensiones de adultos mayores, servicio de protección especial, bono Joaquín Gallegos Lara y apoyo al emprendimiento de economía popular y solidaria. El convenio consiste en la entrega del 70% de recursos por parte del Ministerio a los planes de inclusión, recursos que son completados por la otra parte que firma el convenio. Hasta aquí Especiales desde la casa. Les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.